de El Amor que Vale, aquí está el Dr. Adrián Rogers con Los Tesoros de la Palabra, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Si Dios en verdad nos ama, ¿por qué no hace que sea imposible para nosotros ser tentados? Bueno, si Dios hiciera eso, usted y yo perderíamos algo. Si esto no está muy claro para usted, permítame explicárselo. Cuando era joven, jugué fútbol americano. Practicábamos largas horas llevando el balón hasta cruzar una línea blanca en el pasto. Ahora, mientras tratábamos de hacer eso, había otro grupo de jugadores al otro lado, o sea, el equipo contrario, quienes decían que no podíamos hacerlo y estaban dispuestos a impedirnos el paso, no por la razón, sino por la fuerza. Así que íbamos de un lado a otro tratando de lograr nuestro objetivo, llegar a la meta contraria a pesar del obstáculo que representaba el equipo contrario. Y de pronto resolví el problema. Todo lo que un equipo de fútbol necesita hacer es venir al campo de juego a las 2 de la mañana, más o menos, cuando el otro equipo no está ahí. Entonces puede llevar el balón sobre la línea blanca tantas veces como quiera. ¿Pero qué clase de juego sería ese? ¿Dónde está la victoria en eso? Escuche, no hay victoria si no hay oposición. Dios no le ha llamado a usted a una vida fácil. Él le ha llamado a una vida de victoria por medio de su Hijo Jesucristo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Este fue uno de Los Tesoros de la Palabra con Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.